Si crees que te llevaste algo de mí, no vale que regreses porque sigue aquí, mujer. Del todo mal, que tienes un modelo hiperfuncional. Hey, ven y recuérdalo, veneno es antídoto. Y busca provocarme, sabes hacerlo bien. Peor error fue herirme y no matarme de una vez. Afilo mis caricias, el filo está en tu piel. Tu peor error fue herirme y no matarme de una vez. El filo está en tu piel. Piensa antes de correr. El filo está en tu piel. Piensa antes de correr. Hey, ven y recuérdalo. Veneno es antídoto. Soy inmune a tu veneno. Hey, ven y recuérdalo. Veneno es antídoto.